flamenco me decía una negra, Landero, no te vayas todavía. Oyendo la boca, Goyo. Esa negra sí me tiene cariño y también aprecia mi talento. Por eso es que no veo los motivos, mira por qué olvidar a flamenco. Por eso es que no veo los motivos, mira por qué olvidar a flamenco. Si es que mi negra no quiere.